Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día viernes 22 de julio 2022. Y los días viernes, ya como es tradición, nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos una vez más la gentileza, Juan Andrés, de recibir este llamado. ¿Sabe? Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio. Aquí estamos dándole y bueno, a disposición pues de esta conversación. Muy bien, pues Juan Andrés. Oiga, Juan Andrés Lago, queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Qué pasa si gana el rechazo? ¿Qué pasa si gana el apruebo? Ahora, lo que tenemos entendido, de ganar el rechazo, la derecha, yo creo que se va a envalentonar, creerá que es una victoria a su ideología, a su mirada, a su exclusión, y eso para la democracia creemos, y le consultamos, creemos que es bastante grave. Y de ganar el apruebo, bueno, es la corroboración del mandato popular, es decir, el mandato popular dice una nueva constitución y aquí está el apruebo. Queremos partir justamente esta conversación consultándole aquello, Juan Andrés Lagos. Sí, mire, aquí hay datos bien importantes, Sergio, que creo que es súper relevante tenerlos en consideración para los análisis. Lo primero es que hay que internalizar más, creo yo, tener más certeza, más seguridad sobre lo que significa la soberanía en este proceso, la soberanía popular, que parte con un proceso de descontento, de protesta multitudinario, amplio, diverso, que incluso si uno lo quiere poner en el contexto real, esto viene desde muchos, muchos años, viene desde el periodo de Frei Ruiz Tagle, donde ya las señales claras del pacto transicional y de esos gobiernos dejó en evidencia que las cosas iban en otro rumbo. Y mucha, mucha ciudadanía se fue restando de los procesos, dejó de votar, en fin. Han habido varios fenómenos fuertes desde el punto de vista de lo que ha significado lo que estamos viviendo hoy. Y yo diría que para la gente que cree que las cosas son del presente referencial, asimismo, creo que se equivocan, pero rotundamente, porque así no es la realidad. O sea, simplemente no es así. Y yo creo que esto es re importante, porque lo que está tratando de instalar la gente que llama al rechazo, o que están tratando de instalar una segunda vía o una tercera vía, como se le quiera llamar, es meterse en el bolsillo el proceso entero. Eso es lo complejo. Eso es el rechazo, meterse en el bolsillo el proceso entero. Meterse en el bolsillo de las protestas, meterse en el bolsillo de los descontentos, meterse en el bolsillo de las fragmentaciones, meterse en el bolsillo de todas las causas profundas por las cuales en este país se produjeron la proporción de habitantes del mundo, las protestas callejeras en tiempo y en espacio más grandes del planeta. 2011, Revolución Pingüina, qué decir después, en el estallido, en fin. O sea, aquí hay un sinnúmero de expresiones de descontento que no se pueden tampoco reducir al limitado espacio de izquierda, centro, derecha, porque eso no es así. Hay demasiadas evidencias, tanto expresiones públicas, sociales, territoriales, como estudios que muestran que eso no es así, que va mucho más allá de eso. Y yo creo que eso quedó muy en evidencia en el plebiscito de entrada, donde además mayoritariamente se rechazó la posibilidad de que fuera la constituyente, la mitad parlamentaria y la mitad electos por el soberano, por el pueblo. Mayoritariamente, la ciudadanía rechazó eso. Y lo que está buscando ahora la derecha, tratando de incluso aggiornar el rechazo, quitarle lo que es esencialmente, en forma y fondo, es tratar de mostrar de una manera muy cretina que el rechazo es la posibilidad de un proceso que estaría asentado en el Parlamento. Y esto, créame, Sergio, que hay mucha gente que eso lo repudia, ¿no? Y lo repudian porque bueno, lamentablemente las instituciones políticas de este país también al debe del ejercicio de la soberanía, muy al debe. Entonces no tampoco podemos pedirle a la ciudadanía o una parte importante de la ciudadanía que un día para otro empiece a hacer cambios de reflexión a propósito de esto. Y yo creo que efectivamente, lo he dicho otras veces, el otro recurso mañoso que están usando, el otro recurso mañoso y patriarcal que están usando desde el campo del rechazo y qué sé yo, es distorsionar lo que es el contenido del proyecto de la nueva constitución. Distorsionarlo, simplemente tergiversarlo, simplemente mentir. Yo el otro día, no sé si en esta radio lo decía, pero cuando Mónica Pérez, la colega, dice que en Chile se va a acabar el sistema de salud privado, ella sabe lo que está diciendo y sabe el impacto que tiene. Y usted sabe que desde el punto de vista de los estudios inmediatos, más cercanos, más focus que se hacen, el efecto que produce eso es que mucha gente que le creen a Mónica Pérez, porque ella es un referente en un medio de comunicación hegemónico que tiene alta audiencia, particularmente en sectores populares, dicen, bueno, si sacaba el sistema de salud privado, toda esa gente se va a venir al sistema público y se van a aumentar las colas y van a aumentar los problemas. Fíjese usted, o sea, esto yo creo que la perversión de la gente que trabaja por el rechazo y por tratar de desmantelar los contenidos de la nueva constitución son, de verdad, hay que analizarlo en profundidad. Y yo creo que todo esto se tiene que enfrentar como yo creo que se está enfrentando, que es con la verdad, informando, comunicando, conversando. La nueva constitución es la posibilidad real de salud universal, es la posibilidad real de vivienda, de arriendos justos como lo hay en la comuna de Recoleta y como ha tomado esta iniciativa el propio gobierno desde el Ministerio de la Vivienda. La nueva constitución es efectivamente pensiones dignas, no como ahora. La nueva constitución va a obligar, cualquiera sea el gobierno de turno, a que eso se tiene que hacer. A diferencia de lo que están implementando la derecha y creo yo muy torpemente hay sectores que han caído en eso, de que va a ser, si ganara el rechazo, eventualmente se produciría un proceso en el propio Parlamento. Eso no es así, o sea, puede serlo, lo pueden imponer. En Chile se han impuesto muchas cosas a contrapelo de la soberanía popular. Pero yo no me pongo en ese escenario, porque de verdad, sinceramente creo que son estas cosas son las que le dan aire al rechazo. Pero si nosotros nos ponemos a trabajar en lo que tenemos que trabajar, con la verdad, con la información, siendo a aquellas personas que legítimamente tienen dudas, y que no las caricaturicemos, no las estigmaticemos, conversemos, son personas que no tienen otra posibilidad de construirse una opinión que no sea a través del sistema hegemónico, a través de todo lo que se está mintiendo. Entonces démosle la posibilidad, y también en nuestro propio sector, porque no es que en todo nuestro sector las cosas estén tan informadas desde el punto de vista de las posibilidades reales. Si eso ocurre en las próximas semanas, como yo creo que va a ocurrir, el apruebo se va a imponer, y se va a imponer bien, se va a imponer sobre la base de certezas, no de incertidumbres elitistas, que yo creo que lo único que hacen es dañar la posibilidad de que efectivamente se abra este camino. Ahora, Juan Andrés Lago, bueno, usted nos menciona esta soberanía popular, no nos entrega el contexto de cómo nace esta soberanía popular, la exigencia. También nos habla de la instalación de vías, esa segunda, tercera vía, que buscan en forma subterránea el rechazo en el plebiscito de salida. Pero, Juan Andrés Lago, los sectores que aprecian la constitución del abuso, la constitución de los 80 hablamos, han señalado de alguna forma que en caso de ganar el rechazo, desconocerán las reglas que hicieron posible la elección de constituyente y peor aún, desconocerán el mandato popular, mandato ciudadano, que exige una nueva constitución. Usted nos hablaba de soberanía popular. La pregunta entonces, o la reflexión, es que acaso el rechazo en el plebiscito de salida significa, como dice la derecha, abandonar el derecho, abandonar la soberanía popular. Y además agregan, que usted también lo mencionaba, que ellos van a insistir con el poder constituyente, que estaría radicado en el Congreso, especialmente en el Senado, dicen por ahí. ¿Qué es lo que hay detrás de esta información, Juan Andrés Lagos? Bueno, es que eso es, pues sí, yo creo que, mire, adelantan estos escenarios porque ellos saben que estos escenarios le generan más incertidumbre a la gente que todavía tiene indecisión respecto al voto. Por eso adelantan estos escenarios para ahora, no por otra cosa, porque ellos saben que generan más incertidumbre respecto del apruebo, al poner las cosas como las colocan. Entonces, creo que hay que tener harto cuidado, porque caer en ese juego es bien peligroso, porque hay mucha gente en este país que está indecisa, mucha, y pueden ser determinantes en el resultado. Y si usted a esas personas les dice que en realidad la posibilidad de que terminemos en el Congreso, esa gente no miran con en sentido positivo la posibilidad de votar a prueba. Mire, la indecisión en este país puede modificarse en la medida en que la gente que está indecisa, no estoy hablando de los que ya tienen decidido el voto por el apruebo, y una minoría que está por el rechazo, que es dura. Estoy pensando en las millones de personas que no han votado, que van a votar, que tienen indecisión. Esas personas, yo creo que si se inclinan por el voto apruebo, no va a ser por estos escenarios adelantados que el Parlamento y todas estas cosas, no, va a ser porque van a tener certeza de que la nueva constitución garantiza salud, vivienda, pensiones, dignidad en distintos planos, igualdad de salarios, mujeres y hombres, diversidad de género, libertad religiosa real. Eso es. Entonces yo creo que no hay que gastar tiempo, porque si usted mira estos debates elitistas, lo instalan los grandes medios hegemónicos, los asustan y le dan vuelta. A la ciudadanía lo que le interesa, a esta ciudadanía que está indecisa, es que la nueva constitución tiene que ser realizada independiente del carácter del gobierno de turno. Eso es muy importante. Porque lo que está haciendo la gente en rechazo y los que están buscando los caminos de tercera vía y todas estas cosas elitistas, eso quede como relativizado. Por eso hablan del Congreso. Correcto. Y no, la gente que está en la indecisión, si se inclina por el apruebo, va a ser porque van a tener certeza respecto de estos aspectos. Más todavía, van a tener certeza de que efectivamente problemas tan fuertes como la seguridad ciudadana, como la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico al lado de dinero, se van a empujar en rangos mucho más profundos. Porque la verdad, pues Sergio, es que si uno mira la experiencia de los 90 en adelante, ¿para qué vamos a hablar de la dictadura? De los 90 en adelante, todos estos flagelos no han sido enfrentados ni tampoco se ha acercado siquiera a la posibilidad de resolverlo. Entonces, no le pidamos a la ciudadanía que le crea ahora, a semanas del 4, que esto eventualmente podría tener un camino por la vía del Parlamento, de estos acuerdos por arriba. Cuidado, es bien peligrosa esa vía. Y la derecha sabe perfectamente lo que logra con eso. Entonces creo yo que en verdad la clave de este punto está en, insisto, trabajar muy fuerte con respecto a llegar con la verdad, con la información, con la convicción a las millones de personas que están en la indecisión todavía. Juan Andrés Lagos, usted mencionaba, bueno, el Congreso, el Poder Constituyente o la Convención Constituyente. Claro, porque la voluntad popular, digamos, declarada en el plebiscito de entrada, con un 80% de apruebo, 20% de rechazo, esa voluntad popular no va a continuar, no queda sin efecto, debe continuar. Pero también aparece la confusión con tanta información por ejemplo, la iniciativa de la derecha, de la Democracia Cristiana, de rebajar a 4/7 los quórums de la actual Constitución, y que fue aprobado justamente ayer, pretende el Congreso que de alguna forma recuperar ese poder constituyente. Y ahí aparecen las confusiones, a demasiada información. Pero al centrarnos, Juan Andrés, en la Constitución, la nueva Constitución, no la Constitución del abuso, o podríamos mencionarla también, porque fíjese usted que la Constitución del abuso, la Constitución de los años 80, la pinochetista, no considera el derecho a la vivienda. Ahora sí tenemos entendido que la nueva Constitución lo tiene entre sus derechos fundamentales. Pero, a propósito de información y desinformación, se rumorea por ahí que se reconoce el derecho al goce de la vivienda, no el derecho al dominio. Ayer jueves la convencional constituyente, abogada, Bárbara Sepúlveda, rechazaba justamente aquello. Estas campañas son bastante importantes, hacen sentido a la población, pero hay un tema de derecho fundamental que es el derecho a la vivienda, Juan Andrés Lago, y que está, sí, en la nueva Constitución. Claro, mire, Sergio, si yo creo que, yo insisto en este punto, yo creo que todo lo que está haciendo los medios hegemónicos, y ahí no se salva ninguno, ¿eh?, que todos caen en lo mismo, todo lo que está haciendo la élite política, muy vinculada también a los intereses empresariales grandes, es tratar de enredar esta cuestión y poner relativismo e incertidumbre respecto de los contenidos de la nueva Constitución. Esto no tiene nada que ver, pero nada que ver, este es otro error que se comete, en tratar de responderle y decirle no, sí, si la Constitución se puede mejorar y qué sé yo. Eso es caer en el juego que ellos quieren que se caiga, que es de relativizar la calidad de los contenidos. Porque ¿sabe lo que pasa? Porque la Constitución, el proyecto actual, tiene más elementos en forma y fondo que todas las constituciones anteriores de Chile, incluida obviamente la de la dictadura, que sobre la base de apelar a la soberanía puede ser cambiada totalmente incluso o parcialmente. Por tanto, ese no es un problema, ahí no está el problema, nunca lo ha estado, pero seguricémonos, no sigamos haciendo el juego con cuñitas a los que lo único que quieren es que nosotros reconozcamos que sí, en realidad. Mire, yo me quedo con la frase la del presidente Michelle Bachelet. Yo me quedo con esta frase. No es perfecta, pero es lo más cercano a lo que siempre soñé. Y apela a una canción hermosísima de Pablo Milanés que hace referencia a una mujer. A una mujer que la describe en el tema. Es una mujer independiente, muy comprometida socialmente. En fin, la describe. Ese es el realismo y eso es el... la ética. Yo creo que esa frase no es una cuñita cualquiera. Y qué bueno que lo haya dicho la expresidenta Michelle Bachelet, porque le quiero decir que al final, si yo no me equivoco, va a ser la única expresidenta de Chile desde los 90 en adelante que está por el apruebo. No sabemos lo que habría dicho el expresidente Patricio Aylwin, porque murió. Pero eso... todos los demás se están pronunciando por el rechazo o por cosas como esta tercera vía, que le hace un pésimo favor a la prueba, como es lo que planteó Ricardo Lago. Entonces, ¿no?, tiene una tremenda significación la declaración de la presidenta o la expresidenta Michelle Bachelet. Tremenda, yo le doy una significación muy grande, porque ¿sabe usted lo que pasa, Sergio? Que ella gobernó este país en dos ocasiones. En un primer gobierno, que fue un gobierno que hizo algunas reformas, pero tenía el corte neoliberal completo. Pero ella también recibió el embate del establishment político de su propio sector incluido. La derecha no le dio tregua. Pero ella tuvo ciertas acciones que yo creo que apuntan en un sentido interesante cómo se ha abierto camino en Chile la lucha popular, la mayoritaria expresión popular, la soberanía. Porque ningún gobierno anterior había hecho lo que ella hizo cuando se producen las protestas y la revolución pingüina. Lo que habían hecho los anteriores es descalificarla y reprimirla. ¿Por qué? Porque para ellos la panacea universal es la agotada, fatigada democracia representativa que en este país ya no da más. Yo me recuerdo perfectamente que en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, ella, cuando visita la cárcel donde estuvo preso Nelson Mandela, luego dice unas palabras a la salida que aquí en Chile no las pescaron ni siquiera el propio gobierno de ella. Ella dice, la democracia participativa en el mundo está en un momento crítico y hay que abrirse a espacios más importantes desde el punto de vista de lo que es la democracia participativa. O sea, yo lo que creo es que Michelle Bachelet está expresando a sectores que han sabido, como dicen ahora por ahí, leer bien los signos de los tiempos, pues, que ni siquiera gente de izquierda le asunta a eso. De repente, este miedo atávico, este pánico escénico al protagonismo popular, como que alguna y alguno les quita el piso. Ahora, ¿no? Juan, hay mucho individualismo también, Sergio. Yo creo que hay mucho individualismo también en todo esto. Juan Andrés, los signos de los tiempos ha mencionado usted. ¿Cuáles son los signos de los tiempos? ¿Tiene que ver con los protagonismos populares, ciudadanos? Absolutamente. Yo creo que Bachelet, yo creo que mucha gente en este país, mucha gente, no solo ella, pero en este caso, por lo que ha dicho, tienen claro que aquí el camino hacia una transición respecto de un Estado nuevo, con nueva constitución, está sentado en el protagonismo popular con toda su diversidad. Lo hemos dicho otras veces con esta frase ética y estética maravillosa de nuestro Raúl Zurita, ¿no? Eso es, y eso es real, y no es puro romanticismo, así, no es real. Todos los otros caminos son peligrosísimos, peligrosísimos. Entonces creo que para lo poco que queda, a mí me parece que hay que echarle para adelante con toda la fuerza como se está haciendo. Mire, hay una reactivación de todo ese mundo popular, ciudadano, en fin, que se ha activado en momentos muy significativos en los últimos años, en el último fue para la segunda vuelta presidencial, y que están empezando a trabajar fuerte en los territorios, en las comunas, en los barrios, en los casa a casa, en fin, o sea, ahí hay un despertar muy interesante. Yo de verdad creo que para allá tenemos que ir, y yo creo que lo que corresponde, lo hemos dicho otras veces, a nuestro gobierno, lo digo con mucha humildad, pero lo que corresponde es que siga trabajando fuerte y duro para enfrentar los temas, estos flagelos de crimen organizado y todo esto, el lavado de dinero, como han dicho parlamentarias de nuestro sector, seguirle de verdad y en serio la ruta del narcotráfico, la ruta del dinero, las cuentas bancarias secretas, en fin, para golpear ahí, mostrar ahí. Y por otro lado, yo tampoco creo que se debe descartar en absoluto el adoptar algunas medidas sociales, porque las cosas están muy duras para la ciudadanía, para la familia, están muy reconcha duras. Juan Andrés Lagos, creo que también son cosas importantes de considerar. Usted ha mencionado el tema del lavado de dinero, crimen organizado, pero llama la atención el tema de la infraestructura crítica, proyecto, iniciativa que presenta el gobierno. Ayer jueves, justamente, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, señalaba que se perdió por votos de la derecha. Entonces, ¿cómo se entiende cuando esto exigen un estado de excepción y ayer votan en contra? Sí, pues ese es el tema, Sergio. Que al final, cuando usted saca a la derecha y a otros sectores, a la cancha, para que efectivamente asuman su responsabilidad respecto de flagelos que en sus propios gobiernos nunca enfrentaron en serio, de verdad, está demostrado, porque cuando Piñera, o sea, la derecha empezó en los 90 con esto, y cuando Piñera su campaña dice delincuentes y narcotraficantes tienen los días contados, y todo ese tipo de cosas, mentira, nunca fue así. Entonces yo digo, este es el primer gobierno en Chile de los 90 en adelante que está tomando las medidas que creo que se tienen que tomar respecto de enfrentar estos flagelos. Y claro, ¿qué es lo que hace la derecha en el Parlamento? Hace demagogia, pues. Porque sabe que si vota a favor va a tener que reconocer que nuestro gobierno está haciendo las cosas bien. Pueden ser mejor, pero qué duda cabe, pero va en la dirección que se necesita ir. Y para eso, en este momento, para la derecha y para otros sectores enclaustrados en darle fuerza y legitimidad al rechazo, se dan cuenta que no les conviene, pero el efecto hacia la ciudadanía que está azotada por estos flagelos, yo creo que la ciudadanía se está dando cuenta, Sergio, que aquí hay gente que ha usado, manipulado demagógicamente los temas de seguridad ciudadana, y que ahora queda en evidencia que eso es. Mientras otros sectores, como nuestro gobierno y nuestro sector, que han tenido algunas dificultades para enfrentar este escenario, para el tema de la represión, porque la historia de Chile es la que es, pues, es la que es. O sea, tampoco podemos cerrar los ojos. Pero a la hora de tomar decisiones, las decisiones se están tomando. Y esto es muy importante. Juan Andrés Lagos, el 99.2% de los aportes monetarios realizados a través del servicio electoral fueron entregados a quienes buscan el rechazo, 99.2%. Es decir, hasta este día, martes, han sido entregados 7.896.188 pesos para el rechazo. Aquí destaca el Grupo Cambio, que está a cargo justamente de armar un cuento para el rechazo. Ahora, que recibió este grupo 7.100.000 pesos. Ahora, para el apruebo, los aportes son 61.070 pesos. 7.896.000 versus 61.000 pesos. Y todo entregado por personas naturales, y el promedio de las plata para el rechazo, 290.190 pesos, y para el apruebo, 15.268 pesos. Pareciera ser que la derecha económica está apostando, Juan Andrés. No, están con todo, Sergio, están con todo. Yo creo que lamentablemente la ley actual y la institucionalidad actual les permite hacer lo que está ocurriendo, que es que por la vía legal y por la vía no legal están tirando toda la carne a la parrilla desde el punto de vista de los recursos económicos para hacer campañas brutales, campañas de miedo, campañas mentirosas, en fin, están haciendo todo. Juan Andrés, y bueno, frente a eso, ¿sí?, lo que queda es el territorio, pues, el territorio, los pueblos, eso es lo que queda, y eso, créame, que va a tener efecto. Mire, yo, a propósito de eso, Juan Andrés, está el comando, perdón, solo un punto, sí, tuve la posibilidad de conversar mucho con gente que estuvo en la campaña electoral de Rafael Correa, la primera vez que Rafael Correa fue electo. Yeah. Ahí había mucha experiencia de lo que había ocurrido en Brasil, en otros países, y ellos no tenían, pero un poco parecido a lo que estamos viendo ahora. Entonces, cuando nos transmitieron la experiencia, nos dijeron, mira, la única forma que nosotros tuvimos de trabajar ahí fue con redes, con pocos recursos, con territorio, pero desplegados así, a concho, o sea, no parcialmente, a concho. Y así logramos ganar. Y creo que es un camino que no es tampoco, insisto, no es puro romanticismo, es totalmente realista. Ese es el camino. A propósito de eso, y de alguna forma que tiene cierta correspondencia, está el comando por el apruebo, Juan Andrés Lagos. Ya se refuerza con mayor trabajo, con mayores personas. También se integra la diputada Carol Cariola, el diputado Vlado Mirosevic, entre otros. ¿Qué impresión tiene a propósito de esto? ¿Cuál es el llamado que está haciendo este comando, Juan Andrés Lagos? Mire, yo creo que en el comando hay bastante conciencia y sensibilidad respecto de cómo tiene que ser la campaña para poder conversar, compartir, dialogar con este mundo indeciso. Yeah. O sea, porque es una campaña. Nosotros no queremos, bueno, ciertamente reafirmar al que está decidido, pero la campaña tiene que estar dirigida a ganar conciencia y que se expresen en la votación. Yo creo que eso, hay bastante claridad respecto de esto en quienes están trabajando ahí en ese espacio. Y creo que todo lo que signifique, por lo tanto, reflejar aquello en el mundo ciudadano, en la vocería, es muy importante, y creo que se está haciendo así. Ahora, el presidente Gabriel Boric dice que la alternativa del rechazo no tiene un plan para la continuidad del proceso constituyente. Fue criticado, dice que prácticamente está asumiendo la vocería del comando, Juan Andrés. Sí, mire, yo creo que en esto hay que trabajar con las conciencias posibles, las conciencias reales. Concepto leninista, muy antiguo, que ha sido estudiado y trabajado fuertemente por la teoría de la información, por la sociología política a nivel del mundo. Y nosotros en Chile hemos tenido una experiencia muy interesante recogida por Recabarren, que era un obrero tipográfico, pero a la vez un gran intelectual, y que sin conocer estos marcos conceptuales, sin embargo, los llevó a la práctica con mucha sabiduría. Esa es nuestra tradición. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar en esa dirección. Y creo que en este momento el punto de referencia es no generar incertidumbre. Y significa esto en concreto que vamos a ganar. Y va a ganar el apruebo. Creo que este es el punto de referencia para trabajar en la conciencia posible, en la conciencia real de ese mundo de indecisas e indecisos. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, Juan Andrés. Y bueno, que tenga un buen día. Muchas gracias, Sergio, y gracias por la invitación, como siempre, y un saludo muy fraternal, reconocimiento a usted y a trabajadoras y trabajadores de la radio. Muchas un gracias. Un abrazo grande. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Muy bien, cerramos este capítulo, jornada día viernes 22, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.